y Poemas Radio. Saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? Bueno, pues aquí con un poco de gripa, quién sabe qué cosa es, garrotillo, dicen en mi tierra. Y garrotillo es así como que le da a los perros, que no sabe uno qué es, si es tos para adentro, tos para afuera, pero ahí la llevo. Bueno, ahí mientras me oiga, y a ver cómo le hago, pues tenemos que ir a Pachuca. Y luego ahí, pues, los muchachos van a cantar, que canten ellos, ¿verdad? Y ahí nomás le hago el cuento. Bueno, a ver, cuéntame un poquito, ¿qué hacemos? Bueno, pues primero que nada, un muy cordial saludo a las personas que nos retransmiten, ¿verdad? Estamos en Radio La Nueva República Televisión, radiolanuevarepublica.org, en notipoemas.com, Radio AMLO TV, como siempre, alcalorpolitico.com, radiopoderciudadano.mx, en lagaceta.org, en ciudadanos.com.mx, la poca madre de los poderosos, poca madre newswordpress.com, en Open Magazine Info, en Morena Ciudadana, La Patria es Primero, Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF, blogspot.com, radioensintonía.com, diariolibertad.org.mx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas y su página coberturaciudadana.com. Desde México para el mundo. Y más allá de nuestras fronteras, tienen la gentileza de retransmitirnos y escucharnos en Red Puente Sur TV. En Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Táchira en el 92.5 FM, en Corresponsales del Pueblo.org, Radio Daniel Viglietti. En Uruguay estamos en Montevideo en el 105.3 FM del Carmen, en Artigas en Radio Amanecer 92.7 FM con su red de 7 radios. En Colonia, Uruguay, en Radio SFM. En Ecuador estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Tegucigalpa, Honduras, en Radio Gualcho en el 1015 AM. Y en Palma de Mallorca, España, en Radio Contrafarsa, Contrafarsa Radio Blogspot.mx, en el 87.6 Fiesta FM. Un saludo muy cordial a todos, nuestra gratitud por unirse a esta red de comunicadores en apoyo a don Jorge Saldaña. Se pueden comunicar con Jorge en su Twitter, @SaldanaJorge. Y estamos listos, señor Saldaña. Donde me tienen, como dice Joaquín, prácticamente al alcance de su mano. Hijo, en la mañana imagínate que me llegue un fregadazo, ¿verdad? Porque eso del alcance de su mano puede ser o para una caricia o para un cachetadón. Bueno, entonces, hay dos o tres cosas que estaba yo pensando. Dije, hoy les voy a decir algo que tiene que ser original. Trataría yo de ver qué sucede y cuál es la litis, a ver, litis, búscame por favor, ¿cuál es el problema en realidad? Es evidente que un proceso electoral como el que acaba de suceder, aquí ya saben ustedes que dentro de mi espíritu de cierta ecuanimidad cronológica, es decir, cuando uno es viejo, pues trata de ver las cosas con más naturalidad. Entonces, ni critico, ni elogio desmedidamente, ni odio, ni amo, porque no podría. Pero cuando uno gasta mucho, luego trata de resarcirse, y si usted va a un viaje, una vez que hace el viaje, se destrampa, va a un spa, lleva a la familia, le compra juguetes a los niños y todo eso, luego hay que ir al empeño. Luego hay que ver cómo hacemos para resarcir lo gastado, para reponer, mejor dicho, lo gastado. Es indiscutible que de un agente, de un grupo, de una tienda, de un pueblo, de un ideólogo, de una cooperacha, se gastó lana. Pónganlo en un papelito, por favor. Se gastó lana. Y se gastó muchísima lana en la pasada elección. Ahora tenemos que ver de dónde las sacamos. Por eso se previno muy bien. Vamos a aumentar la gasolina durante el año, de manera que haya un remanente. Y con razón sale el joven Cartens para decir, no, pues si vamos muy bien, hay fondos, porque México es previsor. Estuvimos previendo el gasto. Ahora, si la gasolina subió mucho a lo largo de un año, sí, pero ahí la inteligencia, la sagacidad, la mentalidad previsora del economista nacional mexicano, que dice es que poco a poquito no lo van a sentir. Por eso no vamos a cometer la bestialidad de subirles un 10 o 20% a la gasolina. No, eso es de principiantes, es alguien que no conoce nuestra técnica organizativa, nuestra proyección ideológica de economistas, es que hay que meterles la, bueno, no borro eso, de ponerles el aumento poco a poquito, cuatito, y así no lo van a sentir, porque finalmente uno, los últimos ya van a coincidir con la Olimpiada, con el partido de fútbol, con lo que tú sí mandes, y estando distraídos en otra cosa, bueno, pues ya no lo van a sentir. Bueno, total, la litis, perdón, es un pleito, un litigio judicial, es la materia principal de una demanda. La materia principal, la litis aquí, el problema fundamental es, se gastó lana y ahora hay que ver quién carambas la pone. Me estoy refiriendo a los huevos. Es decir, si en alguna forma se gastó mucho dinero, y no es todo, eso apenas comienza, como dicen en la televisión, como cuando comenzó la Olimpiada, que el locutor, haciendo una copia de su gran filosofía socrática, dijo, esto, el día de la inauguración, apenas comienza. Entonces, no descarten ustedes que de una u otra forma, es una inferencia que hago, que puede ser real o ficticia o una fantasía, pero de todas maneras habrá seguramente algunas materias en las cuales usted dice, pues hoy es el pan de a huevo, ahora va a ser el pan normal, no, ya subió el pan, dicen. De una u otra forma va a haber subida de cosas, porque necesitamos resarcir y toda la lana gastada. Y usted se preguntará con inquietud, ¿y dónde está esa lana? Por favor, como sabiamente lo había dicho un político mexicano hace 2 o 3 sexenios, la democracia es muy cara. Bueno, entonces lo que tenemos es democracia, sí, pero esa cuesta mucha lana. Entonces esta filosofía televisiva, desde luego, que dice es que no quería el que quiera azul celeste, que le cueste. Si nosotros queremos vivir en democracia, usted, oh pueblo ingenuo, tranquilo y dulce, debe saber que la democracia es cara. Y lo caro cuesta, y cuesta caro, y ese caro significa haber gastado dinero, y ese dinero de una u otra forma lo tenemos que reponer. por eso lo del huevo es agua. ¿Lo de huevo? No, del huevo es agua. No, espérate. Lo del huevo es como resultante de que en alguna forma hay que captar el dinero que se gastó. Porque, por ejemplo, una barda cuesta. Yo les aseguro a ustedes que hay por lo menos 10 bardas, que es una lana. 10 en cada calle, no. Bueno, las bardas, por ejemplo, los anuncios. ¿De qué quieren ustedes que vivamos los hombres de la locución? Pues, obviamente, cada locutor todavía esta mañana hay reductos de eso, ¿verdad? Y se sigue de una manera que no es insistiendo, ni ofendiendo, ni agrediendo, ni calumniando. Es simplemente la mercadotecnia para posicionar al producto. Este posicionar al producto cuesta dinero. Las encuestas, ¿a poco creen ustedes que son ideológicas o son por la gran espíritu democrático que tienen los encuestadores? No, cuesta dinero, encuesta, su mismo nombre lo dice, una encuesta cuesta, y cuesta lana. Bastante, ¿y diario? Sí, no sean roñosos, no, es que hay que pagar, la verdad, y Roy y toda esa gente, pues si tienen cientos de encuestadores. Sí, pero ya está todo. Decir, pero no importa. El hecho de decir, tenemos 150 encuestadores. Indiferentemente de que lo que se escriba en la encuesta, que va a salir en radio, sea lo que diga la encuesta, lo que digan los encuestadores, o la ideología del propietario de la casa encuestadora. Total. Lo desesperante es que dicen que esas encuestas no influyeron en la elección, ¿verdad? No influyeron en absoluto, porque está establecido que, ya está preestablecido. Normalmente un jurado, un juicio, un tribunal, es para escuchar el conflicto que se presenta entre una víctima y un delincuente. Por eso, no de un delincuente o un presunto, así aquí sí cabe la palabra, delito, es una hipótesis. Si, oye, yo digo que este señor me hizo esto, vamos a ver si tu dicho es cierto o no. Para eso tú vas a traer tu víctima, tienes tu defensor. Pero hay un fiscal que es el que fiscaliza y se da cuenta de todo, y por si esto fuera poco, hay un jurado y un juez que, evaluando todo, va a dar la resultante. Pero cuando el juez, utilizando su posibilidad mexicana muy natural de prejuicio, no es la palabra prejuicio de decir algo que yo pienso de antemano, no. Quiero decir, quito la palabra prejuicio, y si el juez, antes del juicio, con antelación, con anterioridad al juicio, dice, aquí no vas a ganar lo que ya perdiste, güey. Sí. Eso les dijo el señor Ramos. Así es. Es decir, ya habías dado ahí, en un extraordinario y bellísimo lapsus linguae juridicus, se le fue la lengua. Aquí no vas a ganar lo que ya perdiste. Espérate, ya dijiste que ya perdió, pero se supone que todavía no lo investigas. Ah, de veras, chin. Bueno, pues ya dije. Anota la televisión, ahí interpreta y lo arregla todo. Ayer, ya sabe, pues presentó el IFE, supongo que a eso se está refiriendo su informe fiscalizador, ¿no? Sí. Y el IFE presentó ayer el informe fiscalizador sobre el avance de las principales quejas vinculadas a la elección presidencial, y concluyeron en la imposibilidad de su resolución inmediata. Leonardo Valdés sostuvo: entendemos la importancia de concluirlas oportunamente, pero más allá de la celeridad, la principal motivación es la certeza y legalidad. Pero fíjese, señor Saldaña, aquí en la nota que estoy leyendo de La Jornada, señalan que revisaron con lupa 161 pintas y bardas del Sol Azteca, y el informe asume que no observaron la mayoría de los 4.129 espectaculares del candidato presidencial tricolor Enrique Peña Nieto denunciados por el movimiento progresista. Y aquí yo le comento, fíjese que esas 4.129 espectaculares ni siquiera los tenían que investigar, fueron entregados al IFE a principios de junio por el PRD con fotografías que todos mandamos, y les multaron a ellos con una de 5.1 millones de pesos al PRD, al PT 2.5 millones, y el PAN lo multaron con 210 mil pesos y al PRI nada más con 6.233 pesos. ¿Cómo es posible que algo que todo vimos, bardas y bardas y bardas y espectaculares de Peña Nieto, no hayan merecido más que 6.000 pesos de multa, y al PRD, que nada más por 161 pintas de bardas, una multa de 5.1 millones de pesos? Ya en este informe previo están negando los 4.129 espectaculares de los cuales se les presentaron fotografías. Por eso, mira, yo tengo muy bien sabida esa lección. Uno de los criterios que a nosotros nos enseñaron en la televisión, te digo porque fue mi escuela fundamental, es el hecho de que ningún desgraciado de esos puede quedar bien. Pero aquí es el IFE, no es la televisión. Es decir, para el establishment, piensen ustedes qué delicado de no decir ni para el gobierno, ni para el partido oficial, ni para la televisión. Digo, lo establecido. Para lo establecido, que quiere, obviamente, que todo continúe igual. Porque hay méritos inconmensurables en la vida de México que hay que resaltar. El hecho de que tengamos guardado mucho dinero, hay que hacerlo notar, hay que posicionar esa idea de que tenemos reservas, como dice Carter, para que cualquier vaivén internacional podamos solventarlo y comprar dólares para que no se nos vaya nuestro dinero a las nubes. Esto es un mérito que hay que ponerlo en la bandera internacional de la publicidad. Claro, el hecho de que un 50% de la población que no le alcanza para vivir correctamente, eso vamos a dejarlo de lado. Entonces, aquí, si por ejemplo, en esta demostración que me das tú de parcialidad y por tanto de injusticia, utilizando terminología jurídica, de un tribunal, el que sea, que no tiene como una finalidad el buscar la verdad, la justicia, el premio o castigo, el otorgar el derecho, el otorgar la calidad de inocencia o de culpabilidad. Si un tribunal no tiene eso, no es un tribunal. Es el brazo fuerte de una institución mayor que él. Estoy refiriéndome a países de dictadura. Se podría creer en un tribunal de Francisco Franco, el dictador. No, a todo aquel acusado le aplicaban el garrote vil, es decir, lo mataban. Se podría juzgar, se podría decir que había un en la Junta Militar de Argentina, que a mí me tocó prácticamente no vivir ahí, pero estar en Argentina cuando eso había, se le iba a pedir a un tribunal que fuera justo, impensable. A mi amigo Víctor Jara, que lo mataron en el estadio de allá de Pudahuel, bien sabe cómo se llama, en Santiago de Chile, cuando en la época de la dictadura de Pinochet podíamos pensar que iba a haber justicia. No. Entonces, un tribunal que hace caso omiso de la verdad, que no busca el bien y no le importa la justicia, me refiero a aquellos casos, no vayan a pensar ustedes que lo digo por aquí, no es un tribunal, es un brazo armado y fuerte de quien detenta el poder. Por eso se preocupa mucho el señor Valdés en manifestarnos por el medio idóneo de México, la televisión, los ímprobos, esto quiere decir los muy grandes esfuerzos que hace el Instituto Federal Electoral para que todo sea conforme a justicia. ¿A poco no suena bonito, Qué bárbaro, ¿no? Sí. Y lo más grave, bueno, a mí que me pareció en este informe fiscalizador del IFE, es que el consejero presidente Valdés Zurita dijo en torno al informe de gastos de precampañas que ningún partido político o coalición rebasó los topes de gastos, ni se detectaron aportaciones o donativos realizados por entes prohibidos, solo se utilizaron recursos permitidos por la ley. Y pues desestiman, por tanto, todas las pruebas, porque el señor Saldaña se les entregaron pruebas escritas, hicieron la investigación. El PRD entregó facturas por aproximadamente 300 millones de pesos, o sea, hecha la tarea. Yo recuerdo que hasta les entregaron después un resumen de 10 puntos con todos los documentos en poquitas hojas para que no se cansaran. ¿Y no vieron las facturas que se les entregaron? En el caso Monex, 300 millones de pesos. Y son las facturas que localizó el mismo PRD, acuérdese, la conferencia de prensa de Monreal. Por eso, volvemos a la fábula del lobo y el cordero. Y la digo nada más porque es literariamente, y nuestro programa tiene esa proclividad de hacer cuando se puede alguna referencia literaria. Entonces el lobo forzosamente tendría que encontrar los motivos para la condena. Y eso es lo que sucedió en México. Ahora, ¿cómo se puede hacer tragar esto? Se puede hacer tragar esto por medio de una manera de comunicar potente, penetrante, insistente y con credibilidad, que le diga al pueblo de México: esto es lo que tienes que creer. Tú debes saber, oh pueblo de México, que ya estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado a ganar. Lo que nosotros te decimos es lo que tú tienes que hacer. Por eso hemos moldeado tu cultura, tu meta es la que convenga a nuestra institución. No hay nada que hacer. Palabras más, palabras menos, eso es lo que acontece en México. Y si usted que me escucha dice, no, estás exagerando, no es así. No es así para usted y para mí quizá, pero para un 70-80% de la población sí lo es. Su única fuente de información es o nada o la ideología que tiene cierta prensa, la televisión y la radio prácticamente en general. Pero no todo les resulta bien, porque por ejemplo esto que prácticamente lo han dicho los periódicos, pero algunos lo han dejado de ladito un poco, otros no le han dado el peso que tiene en sí esta condena a México, que nos involucra a todos, pero primordialmente a quienes en México detentan el poder. El periódico Le Monde es un ejemplo internacional de propiedad hasta donde se sabe. A ver si tienes cuándo se fundó Le Monde. Le Monde es como el fiel de la balanza de la información. es excepcional el hecho de leer un artículo en Le Monde, porque en un solo párrafo tienen el mérito inconmensurable de decir muchísimas ideas. Hay dos periódicos que cuando yo disfrutaba de vivir allá leía yo, uno era Le Monde, que era como así como la Biblia periodística, y otro Le Canard Enchaîné, que es El Pato Encadenado. El Pato Encadenado es, supongo que todavía perdura, es un periódico vitriólico de mala leche, ofensivo, agresivo, y hecho con una propiedad excepcional en su redacción. Es decir, que en 5 o 6 renglones da una noticia total, es el precursor del Twitter. Decir la mayor cantidad de cosas con el menor número de palabras. Bueno, Le Monde fue, su primera edición fue el 19 de noviembre de 1944, coincidiendo con la liberación de Francia de la ocupación nazi. Y fue un ejemplar. Es un periódico que tiene 80 años. Así es. Bueno. Y está disponible en 40, internet desde el 19 no, 60, de. 70 años, ¿eh? Está disponible en internet desde 1995. Fue uno de los primeros diarios no estadounidenses en estar disponible en internet. Muy bien. Bueno, pues entonces, miren ustedes, tengo la fortuna de poderlo leer en el idioma original, y entonces me exige la espiral de la barbarie. En tres, México, espiral y barbarie. Prácticamente es lo que dice el título y está definido la esencia de este artículo de 10 párrafos. Habla de Felipe Calderón y habla de que Felipe Calderón se felicita de la guerra de gran envergadura. Si califica al Estado mexicano y lo condena, obviamente el espíritu es de condena, no hay que ser tonto, por haber emprendido una guerra en grande. Así es, califica. Desde el, del mandato, desde el inicio de su mandato en 2006. ¿Qué dices? Ah, que lo califica como un fracaso la estrategia militar del Ejecutivo contra el crimen. Sí, pero a mí lo que me interesa muchísimo, mi querida Mona Lisa, y yo corroborando lo que tú dices, esta calificación de fracaso la tendrá que sacar como conclusión el público si es que así le parece bien o si no, no. Pero la terminología utilizada es noticia. Sí. Es elocuente, eso es lo que trato de demostrar. Habla de la promesa de Calderón cuando dice vamos a vencer el crimen. Y habla de una frase que pasó inadvertida para todos los mexicanos. Me acuerdo que lo dijimos aquí alguna vez, pero no le pusimos, no, yo confieso no haberle puesto mucha atención. Si ustedes ven que levantamos polvo, es porque estamos limpiando la casa. Joder. Aquí dice, y como lo pone en letra cursiva, es decir, inclinadita, dice más de lo que dice, porque nos damos cuenta de que es un polvo que se ha levantado cuya resultante son 95,000 muertos. Joder, para polvo. Y si afirma que la apreciación gubernamental es de que estamos limpiando la casa, ¿qué han limpiado? Es la pregunta. Entonces dice todo sin decir prácticamente nada, pero simplemente sacando a colación una afirmación que no me atrevo a calificar, porque ya lo están haciendo ustedes. Si ustedes ven que levantamos polvo, es porque estamos limpiando la casa. Achí. ¿Cómo no? hay que jorobarse. Se limpió la casa, diría yo. Se le puede llamar polvo a la resultante de esta nuestra guerra. Son preguntas. Bueno, dice que Calderón ha sido batido. Batido quiere decir derrotado, porque perdió su candidata, en este caso del PAN. Yo me pregunto si en realidad Calderón ha salido derrotado. Si me lo preguntasen a mí, yo diría que la derrota de Calderón, en todo caso, la lleva de una manera extraordinariamente optimista. Si no he visto el llanto de Calderón por la derrota del PAN. ¿O ustedes sí? No, su preocupación es otra. Bueno, aquí también me... ¿Qué dices? Ah, pues que me llama la atención que en este editorial de Le Monde también señalan que, pues más allá del número de muertos estrictamente ligados a la lucha contra las drogas, se desarrollan verdaderas industrias del secuestro, la extorsión económica. Sí, es otra de las partes que vamos a ver ahorita. Dan dice, un vilán a Kaplan. Un vilán es una resultante demoledora. Es decir, no hay posibilidad de discutir más que una resultante que se ha destruido totalmente a Kaplan. Es decir, eso ya no tiene discusión. Las estadísticas son aurizan es aquello que te deja estupefacto. Si utiliza terminología muy fuera del argot periodístico mundial, utiliza calificativos verdaderamente literarios. Esta hecatombe quiere decir la muerte, la mortandad, originalmente es de 100 animales que morían, pero es un derramamiento de sangre, la hecatombe. Eso es lo que utiliza él. La industria del secuestro, la extorsión a fondo, la prostitución, la venta de órganos, todo eso lo dice. Esta espiral de barbarie, son palabras, eso es lo que significa, no otra cosa. Juro por Dios que no estoy exagerando nada. Las decenas de periodistas desaparecidos o muertos, el fracaso, el cheque terrible de la estrategia militar, el fracaso terrible de una estrategia militar. Dice lo más grave para Enrique Peña Nieto, o para quien suceda, debo decirlo, pero en fin, nadie parece en la actualidad estar en medida de proponer una política alternativa. Joder, es decir, para el mundo, y luego dicen que yo soy pesimista, pero el mundo, cuando dice el periódico, dice, nadie parece tener la posibilidad de una política alternativa. Y el mundo, aquí, Le Monde, no examina, evidentemente, porque no era quizás su meta, o porque no lo ha visto de cerca, el rol tan fundamental que tiene la información. Porque para los informadores de la televisión, sí hay una política alternativa. Para Le Monde, no la hay. Dice, y puede dudarse si se está en tela de juicio, es decir, no creemos que la elección de Peña Nieto, porque para ellos es un hecho que el sucesor es Peña Nieto, dice, no podemos dudar, no podemos creer, el efecto es lo mismo, que la elección de Peña Nieto vaya a cambiar gran cosa el estado de país que tenemos, da la idea. Bueno, todo esto lo dice Le Monde, y entonces termina diciendo que termina haciendo la causa verdadera y fundamental, que es un poco la tesis de nuestro programa, y ustedes saben mi insistencia, que aunque no somos nadie para manifestarlo, sí puedo tener la vanidad de decir, caray, atribuye todo, igual que nuestro programa, al fondo de corrupción y complacencia en relación con la persecución del delito. Fondo de corrupción y complacencia con el delito. Pero pone en primer término la corrupción. Bueno, y ya de pasito, así como que no quiere la cosa, da una patadita al mundo y ese es un problema que se puede ver en América Central. Punto. Porque obviamente para el mundo nosotros no formamos parte, para la televisión y para la prensa mexicana sí, pero para el mundo tenemos una problemática de tercer mundo, donde está inmersa la presencia dictatorial o por lo menos de la corrupción, que para el efecto, el hecho de que un país sea manejado por la corrupción no quiere decir que sea demócrata. Es decir, un país puede tener un dictador o puede tener corrupción, que la corrupción es una dictadura. No hay problema. No se puede ser demócrata y corrupto, pero sí se puede tener a un dictador no personificado, y es la corrupción. Es decir, si obedecemos los dictámenes, los intereses de la corrupción, vivimos en una dictadura. Eso no tiene vuelta de hoja. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues estaba pensando y recordando las 10 estrategias de manipulación mediática que nos estaba explicando, ¿no? Y pues aquí es mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, es decir, que sean incapaces de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. Ya cuando escucha uno al presidente del IFE manifestarse así, y cuando el presidente señala que pues no pasa nada, que vamos muy bien, tiene que ser un medio de fuera el que mencione estas cosas, ¿no? Claro, y por ejemplo, Le Monde no forma parte de ninguna cadena televisiva de México. Los locutores de Le Monde no escriben, vaya, no sé, que yo sepa, quizá tengan programas de televisión, pero en fin, estamos bajo la égida de un criterio. Estar bajo la égida, ¿qué significa? Bajo el control, la férula, yo creo. Vaya, no llega el concepto televisivo a influir a la prensa extranjera, en este caso la de Le Monde. Entonces, se puede pensar que es un pensamiento libre y despojado, y que está hecho, escrito desde París, en la observancia de una realidad que nos parece dolorosa. Pues francamente, ¿a quién le va a gustar? Y eso no, aunque Ciro Gómez Leyva o López Dóriga o quien sea diga, no, pues si es que vamos muy bien, o la señora que habla en la noche de economía con los dos jóvenes, que diga, no, pues estamos muy bien, que fíjate que sí estamos muy bonito, y fíjate que ya subió la bolsa de valores mexicana a 2 puntos, y pues, en fin, esto no, ¿cómo voy a decir? El hecho de que hipotéticamente un 5-10% de la población de México se ha beneficiado por una economía que beneficia justamente la raíz de Forbes en México, digamos, no significa nada. la población es la que tiene que decir, oye, ¿cuánto cuesta un kilo de huevos? ¿O por qué subieron el pan? ¿O para cuánto me alcanza para llenar el tanque de mi carrito? Adelante. No, y a mí me asombra que mientras Calderón está mencionando que es todo un éxito, y mucha gente todavía le molesta, porque fíjese que incluso han comentado que les molesta que no se reconozca, que no reconozcamos que el presidente lo único que hizo fue destapar esa violencia oculta que estaba, y pues bueno. Pero estaba viendo una nota aquí también. Según Estados Unidos, México produce 80% de las drogas de diseño que se consumen en su territorio. Para la DEA, el mayor problema es el incremento en la producción de enervantes sintéticos. O sea que, en lugar de mejorar ahora, pues hasta productores, antes éramos solo de tránsito, ahora ya no. En lugar de producir huevo... Ahora, lo que diga Estados Unidos, yo lo veo con cierta desconfianza, si no es que con un poco de, ¿cómo te voy a decir?, de animadversión. Por ejemplo, está proliferando, y toco madera, el hecho de que un ciudadano de especie humana, de buenas a primeras, por mecanismos no conocidos, como que aglutina un odio especial, una manera de ser especial, y por una u otra forma o mecanismo no comprensible, quiere terminar con la raza humana y mata. Y en el último año van por lo menos 5 o 6, o un poquito más quizá, hechos donde el crimen de un humano para otros humanos se manifiesta. Es decir, alguien tiene una patología extrañísima, se provee de armas, cosa que no le cuesta ningún trabajo, y mata a X número de congéneres. La motivación no sabemos cuál es. Un desequilibrio, así se le puede llamar. Pero ¿cuáles son los elementos que intervienen para que una persona, una unidad humana, diga, vamos a matar, debo matar, obedezco una voz que me dice, mata a alguien que sea igual a ti? Eso no lo sabemos. No sabemos por qué sucede. Quizá los psicoanalistas puedan dar una idea del mar terrible y tempestuoso que hay dentro de una persona que mata a los demás. Podría ser locura, quién sabe. Podría ser un ataque de odio, podría ser una hipotética y fanática el llamado de un Dios. Estoy pensando en la Nueva Jerusalén, de un fanatismo total, equivocado, insano y perverso, no lo sé, pero está sucediendo. Pero una cosa sí lo sé, lo ha visto en la televisión. ¿Cuál televisión? La que hace Estados Unidos. Ese es un hecho incontestable, es decir, no se puede negar que la génesis, el meollo, el germen de la violencia incomprensible, de la violencia sin razón, de la agresión sistemática y del placer generado por causar dolor a otro ser humano, está en la televisión. Los norteamericanos, para llamarles de una manera no agresiva, son los maestros, y nos presentan por una parte las bellezas hermosísimas del ingenio doméstico entre sándwich, Coca-Cola, hamburguesas y pollo frito y pizzas, de la vida y de la cultura norteamericana. Eso es una parte. Nosotros no somos así. No podemos vivir así. Pero después de media hora, todos los mexicanos querríamos estar frente al televisor. Llegue una prima rubia, buenísima, de cuerpo, con pizzas, con hamburguesas, con espagueti, o con como se llame todo lo que se come en Estados Unidos, y una cerveza que se abre con el dedo y se toma una lata, y estamos viviendo una vida norteamericana, para dar paso después a un programa que tiene como objeto el hecho de sobrevivir a un mundo de accidentes, de agresión, de muerte, o como lo dice el programa que vi el otro día, de estupidez. Uh-huh. Utilizando un término no paralelo, sino la palabra estupidez. Sick. Lo cual quiere decir, te enseño a vivir fuera de tu realidad nacional. Y luego le doy vuelta a la página, o le hago así al programa, y veo que se están peleando dos gigantes del dinero y de la venta de tiempo por la manga ancha por la cual presentar más programas de esa naturaleza o más contratos de letra chiquita. No te me van a fregar a la larga y a la corta y voy a ser su víctima. Es dictatorial. Es dictatorial. Adelante, Mularisa. Y por otro lado, estaba viendo ya, dieron su último dictamen, el Consejo General del IFE aprobó la asignación de senadurías y diputaciones plurinominales, con lo que ya queda armada toda la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y el PRI quedó con 207, con su alianza con el Verde, y seguramente con los 10 del PANAL, pues van a quedar en 232 entre los tres, lo cual les da una mayoría, el PRD tuvo 100 diputados, el PT tuvo 19 y el Movimiento Ciudadano tuvo 16, lo cual suma 135. O sea que, y el PAN quedó con 114. Entonces queda la izquierda como segunda fuerza en la Cámara de Diputados, pero con una mayoría que yo creo que sí, el PANAL va a estar integrado con el PRI, ¿no? Nada más vendiendo el voto a lo más fuerte. Pero bueno, ya lo decidieron. Y pues entre todas las decisiones echaron atrás la del Distrito 6, con lo cual queda Ruth Zavaleta como proporcional, representante por proporción, y ahora anda en el Verde. Así que pues va a estar difícil esta legislatura, no son los mejores hombres, no son los mejores compromisos ni los mejores proyectos para el país en un contexto de tanta violencia. No sé qué opine usted. No opino nada, pero lo peor es que casi adopto la posición de muchos de las personas de nuestro país. Tampoco crees que nos entusiasma o nos llena de tristeza que haya una bancada de la televisión, haya una bancada de no, que nos hable el señor de esta mañana que nos habló del grupo Colosio para hacer una serie de lucubraciones fantasiosas en las cuales se está haciendo televisión. Es decir, como anoche que había alguien del, no me acuerdo qué, del IFE, para explicar que nada, las preguntas fundamentales se hace una papilla de huevo para darle vuelta y la vuelta. ¿Hasta qué punto podría ser que una apreciación de tal naturaleza influya o no en la determinación de un diputado, de un senador, de una ley, no de una ley? Lo que se quiere hacer es tiempo y espacio, es tiempo. ¿Cómo se dice esas tarjetitas que hay? ¿Tiempo qué? ¿Tiempo aire? Tiempo aire. Eso es lo que se sabe hacer muy bien en México. Tiempo aire. Ayer un señor del IFE, no le entendí ni madre. Hoy en la mañana un señor del grupo Colosio, no le entendí nada. Presuponen que lo que dicen no es una verdad incontestable, y sobre esa verdad incontestable, que no es más que una perogrullada, hacen el edificio de su demostración de que de nada. Eso es lo que se hace en México. No se hace política, se hacen programas de televisión tiempo aire, y eso no es gobernar. Las preguntas fundamentales no se responden ni se plantean, porque a la locutor o locutora lo que le interesa es tener su programa y estar ante cámaras más tiempo, hacer un rollo, como dicen ellos, para enrolarlo todo, demostrar que saben, independientemente de que la gente le interese o no. ¿Me explico? Sí, sí. Eso es una tendencia, no es afortunadamente la única. Sí hay ejemplos extraordinarios donde se va y se pregunta y se dice derecho lo que sea, que generalmente se encuentran con un procurador de justicia que dice, que comienza diciendo, y para él lo que cuenta en el ámbito de la justicia, los delitos de sangre y el estado bélico que vivimos de persecución al delito, lo único que tiene que estar presente es, aquí no pasa nada. Por ejemplo, oía yo al presidente municipal de Cuernavaca, y el joven López Dóriga le preguntaba, oiga, pero usted no significa nada. No, para el presidente municipal de Cuernavaca, ve con naturalidad que se haya, ¿cómo se llama eso? De que confiscado la vida de su ciudad. Sí, y lo ve con cierta sonrisa. Y para el presidente municipal de Cuernavaca, lo importante es estar en el noticiero de la noche, que tiene audiencia X, tiene rating. Entonces él ve con sonrisa, y en el quiebre de su voz se nota que le vale madre que Cuernavaca esté confiscado. Y para él es un subterfugio. ¿Por qué para el señor presidente municipal de Cuernavaca es un incidente que esté, ¿cómo se llama eso?, que vienen aquí y se ha embargado Cuernavaca? No, es otra la palabra. Que esté embargado la ciudad. ¿Por qué no le importa? Porque es una... yo voy a decir por qué. Porque antes no sabíamos quién era, y ahora sabemos que tiene una ciudad embargada y que él lo va a resultar. No sé, ni importa. A él lo que le importa es disfrutar de ese tiempo aire que le brinda la televisión. Por eso mi tesis de la televicracia, televisión y poder. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en una dictadura de los medios. Y esa dictadura de los medios no sabe gobernar, evidentemente. Maldito a la hora en que le importa. Zapatero, a tus zapatos. Él, a la televisión le interesa vender eso, tiempo aire. Son vendedores de tiempo aire. Fíjate que estamos sacando a la palestra de la comunicación, hipotéticamente, como si nos oyera mucha gente, pero los que nos oyen, gracias. El hecho de decir que estamos en un sistema político donde lo que tiene valor es tiempo aire, ese es el asunto. Bueno, adelante. Bueno, pues estos minutos ya son 10:56. Quisiera comentar lo del, a ver qué le parece, lo del festival por la democracia, la dignidad y la libertad en México. Cuéntame. Estuvo ayer buenísimo, la verdad. Estuvo, bueno, uno de los que más nos gustan siempre es el Fisgón. Y dijo que el PRI es campeón planetario del fraude electoral. Sí, hizo una historia, una reseña de la cultura del fraude electoral en el país en torno al... Y bueno, estuvo muy interesante. Hay muchos eventos el día de hoy, mañana, sábado y domingo. Dime dónde y a qué hora, sí, qué va a haber. Bueno, mire, hoy de las 7 a las 11 de la noche hay un bailongo por la democracia. Va a estar el Grupo Caliente, Los Esclavos de César, El Salario Mínimo. O sea, hace mucho que no se baila en la plancha del Zócalo capitalino, esa, como dice, es muy muy interesante, ¿no? El mañana sábado hay un gran concierto muy largo, pueden estar desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana, es el Concierto por la Libertad. Hay rock, hay bueno, va a estar León Larregui, Pato Machete, Mexican Dubweiser, Líder Terán, Los Jagüey, Las Licuadoras, Los Brujos de Huejutla, Trasfondo, Miró. Bueno, el domingo es la gran clausura del festival con el Requiem de Mozart, pero recuerden que también hay dos carpas, una para literatura y periodismo y otra para cine, teatro y música. Y bueno, el gran escenario, ¿verdad?, de las actividades que les acabo de comentar. La programación del foro literario para hoy, pues gentes destacadas. Está en México, Los Rostros de un Leviatán, a la 1 de la tarde. Empieza desde las 12 con música. Después viene José Reveles a las 3 de la tarde presentando el libro Las Manos Sucias del PAN. Bueno, van a estar en una tertulia a las 6 de la tarde Paco Taibo II, Jiménez Espriu, Manuel Oropesa. Mañana pues van a estar Humberto Musacchio, va a haber música, va a estar Oscar de la Borbolla. Desde el sábado empieza a las 11. A las 5 de la tarde va a estar Héctor Díaz Polanco con Fraude 2012, ese folleto que narra, señor Saldaña, en 50 páginas, un resumen extraordinario de lo que ocurrió en las elecciones. Y el domingo 26 empieza, pues, a las 11 de la mañana, de música, va a estar Luis Hernández Navarro con Siembra de Concreto. A las 13 horas Enrique González Rojo, a las 2 de la tarde Arturo Trejo Villafuerte, a las 3 de la tarde Biff, hacia una novela policíaca, pero pues con este contenido. A las 4 de la tarde va a estar El Neopresidencialismo, y pues son tres foros, la verdad. Esta fiesta de hoy, Bailongo por la Democracia, de 7 a 23 horas, no dejen de ir. Y mañana al Concierto por la Libertad desde las 3 de la tarde, y a la clausura del festival a las 5 de la tarde. Me decía Pastor que todas las escuelas de música, conservatorio, la Escuela Nacional de Música, etcétera, van los jóvenes a tocar el Requiem de Mozart. Los de 123 todos fueron convocados, así que pues ahí estarán presentes. Y no falten, es otra forma de presentar la inconformidad que muchas veces se percibe en este país. Mucho gusto, mi querida Mona Lisa. Que estés bien. Y no dejen de escuchar al señor Saldaña en Desayunando con Saldaña el domingo a las 10 de la mañana. Domingo a las 10 de la mañana. Antes de irse al festival. Es un programa especial. Bueno, a ver cómo va, ¿eh? Hasta luego, señor Saldaña. Muy buen día. Hasta lunes. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador.